lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. Ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía. Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy, mi amor, no existe. Secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Continuamos en esta tarde fresquita en Frecuencia Show con nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. Bueno, vamos a hablar un poco de teatro, como lo hacemos siempre y como lo venimos diciendo. Hay muchas obras de teatro en la cartelera porteña, pero también hay mucho teatro off, ¿eh? En los alrededores hay muy buenas propuestas y una de esas propuestas es un reestreno que va a ser el sábado 7 de junio, falta muy poco, en el Teatro Carlos Carela. Me estoy refiriendo a Esperando a Mansilla. Y para saber un poco de qué se trata esta obra que se va a dar en ese teatro todos los sábados a las 20:30, vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Son dos personajes en la obra, uno es Alejo y el otro es Vicente. Nosotros vamos a hablar con Vicente, personaje que va a estar a cargo de Oscar Frontini, que está con nosotros en línea en este momento. Hola, Oscar. Nicolás te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Acá Oscar Frontini, alias Vicente, exactamente. Alias Vicente, sí, esperando a Mansilla. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta, como dije antes, del Teatro Off de Buenos Aires, que es un reestreno, por otra parte. Sí, correcto, correcto. Pero en realidad es un reestreno con una particularidad, porque en realidad el estreno fue para un grupo muy selecto de gente. Hemos hecho muy pocas funciones para grupos reducidos, para grupos convocados, digamos. Y esta es la primera experiencia que tenemos para el público en general. O sea que prácticamente es un reestreno que es un estreno. Bueno, es difícil contarte de la obra sin adelantar cosas que no puedo adelantar, pero básicamente te cuento que la génesis de la obra es el encuentro de dos personajes que no se conocen entre sí, que son convocados al mismo lugar y en el mismo horario por la misma persona. Ajá. Ninguno de los dos espera encontrarse con el otro. Y este encuentro, forzado en esa espera, esa larga espera, va a producir una serie de situaciones bastante complejas por las cuales atravesarán los dos personajes. Ajá. Y esto va a redundar en que se van a generar situaciones que el público irá especulando sobre cuál será el avance de estas situaciones, pero bueno, es todo bastante inesperado. Se van a producir situaciones donde va a primar la desesperación, la empatía, el juego, el engaño, el miedo, el poder, la manipulación, digamos, muchos aspectos de la vida humana en situaciones bastante complejas, de alguna manera. Sí, por lo que estás contando es una trama desde el principio muy interesante, pero yo quiero saber un poco, el título dice Esperando a Mansilla. Correcto. No sé, ¿a Mansilla que será el apellido de alguno de los personajes o quizás no? De nosotros no, de nosotros no. Mansilla es quien nos convocó, esta persona que nos convocó a los dos a la misma hora y en el mismo lugar. Uh-huh. Pero bueno, esto lo descubrirá la gente cuando venga a ver la obra. Y espero contarte entre los espectadores para que te enteres. Claro, de verdad, ya de entrada uno ya se queda con la incógnita y ahora querés verla. No te queda, bueno, ya cuando te cuentas de una trama así, de dos personajes que entre sí no se conocen y que se encuentran en un lugar a la misma hora convocados por Mansilla, bueno, hay que ver qué hay detrás de todo esto. Bueno, me alegro que te haya interesado, que te haya involucrado. Uh-huh. este pequeño relato. Bueno, contanos un poco, bueno, quién está, esta obra es de Gerardo Kieslik, ¿no? Kieslik. Gerardo Kieslik es el autor de la obra y es mi compañero de elenco, mi amigo, digamos, con quien compartimos el escenario. Sí, es el autor y el coprotagonista, de alguna forma. Somos un equipo de gente que labura, pero básicamente los que aparecemos, los que damos la cara en el escenario, somos nosotros dos. Uh-huh. ¿Y cómo si es esto de hacer teatro en el... Bueno, están en el centro, porque el Teatro Carlos Carela está en el centro, pero uno le dice off porque no están off Corrientes. ¿Cómo es esto de hacer teatro? Correcto. ¿Es un teatro más íntimo? ¿Es un contacto más directo con el público? ¿Cómo es? Mira, el teatro, por empezar, tiene como una característica universal, que es esta cuestión del contacto directo, del aquí y ahora con el público. Esto es algo que se reproduce tanto en el teatro off como en el teatro comercial. Pero básicamente, bueno, el teatro alternativo, el teatro off, digamos, tiene esa impronta de la vocación, de que todo se resuelve como sea, sin contar por ahí con todos los recursos y los medios que uno, no sé si desearía, pero por ahí te facilitarían las cosas. Pero bueno, te obliga a resolver y a allanar posibles dificultades que te puedan aparecer. Y bueno, tiene mucho que ver con la vocación, tiene mucho que ver con el empoderamiento del trabajo, del desafío de concretar. Tiene que ver básicamente con eso, digamos, con esa impronta que tiene el teatro alternativo, digamos. Sí, vos nombraste la palabra vocación, y bueno, hay que tener vocación de hacer un teatro que no es comercial, que quizás la recompensa no sea la esperada, pero viene por otro lado la recompensa, viene por la reacción del público, por esos aplausos, por esa intimidad que se da con la gente que esté en la sala. Creo que viene por ese lado, ¿no? Mira, básicamente, digamos, una de las particularidades que tiene este proyecto es que tiene una larga génesis. Nosotros arrancamos a trabajar juntos con Gerardo buscando material hace más de un año, cosa que no hubiera sido factible en el teatro comercial. Digamos, esta cosa del tiempo que uno necesita para producir el resultado deseado a veces no coincide con lo que la estructura comercial te posibilita. Entonces, bueno, digamos, esta es una de las ventajas con las que hemos contado, digamos, el tiempo, que para nosotros no fue una limitación, y bueno, y todo el trabajo que desarrollamos hasta que Gerardo, digamos, después de una búsqueda que no tuvo resultados fructíferos, decidió emprender la escritura, la dramaturgia de la obra, obra que después fuimos de alguna manera puliendo, acondicionando, mejorando a través de los ensayos. Digamos, fue un largo proceso que culmina, digamos, en aquel preestreno tan acotado y en este estreno que ahora encaramos en la sala Carlos Carela. Vamos a decirle a la gente que vos sos actor, director y mimo también, y tenés una trayectoria de muchos años, hace bastante tiempo que estás en el métier artístico, ¿no? Más de 40 años. Empecé cuando era muy joven, a los 18 años, y todavía pervivimos en la actividad, digamos. Sí, hemos atravesado un largo camino, afortunadamente. Y bueno, y tampoco es el primer laburo que hacemos con Gerardo. Este ya es nuestro tercer encuentro artístico. Además de ser amigos, hemos sido compañeros en otras ocasiones. Así que bueno, nada, estamos esperando con mucha ansiedad que llegue el sábado 7 para poder arrancar y bueno, y de alguna manera poder compartir toda esta expectativa con el público que ya desde ya descontamos que se va a acercar a la sala. Vos también tuviste oportunidad de hacer obras en, por ejemplo, en el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? En el San Martín, o sea, a lo largo de 40 años has recorrido muchos escenarios y también tuviste oportunidad de rodearte de maestros de la escena, directores. Sí, afortunadamente he transitado por el teatro comercial en algún momento, he hecho también teatro off, he hecho radio, he hecho cine, he hecho televisión, he transitado los distintos aspectos de la profesión, pero el teatro es el teatro. El teatro es lo que a uno realmente lo colma de felicidad. Claro, de alguna manera. Esa adrenalina, ese estímulo que tiene el teatro es único. Sí, absolutamente. Bien lo decís. Bueno, entonces, sábado 7 de junio, 20:30, Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970. Las entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Mira, las entradas están con venta anticipada por PlateaNet. Ya están a la venta. Están en principio las dos primeras funciones. Van a ir apareciendo de a dos funciones. Por suerte tenemos agendado el teatro para el mes de junio y de julio. O sea que vamos a hacer en principio 8 funciones. Si me permitís, me gustaría nombrar al equipo de gente, de trabajo. Sí, hay un equipo, si me lo permiten. Un equipo de gente que hace posible esta obra, sí. Totalmente. Bueno, como dijimos, el autor es Gerardo Kiesig. El diseño gráfico fue concretado por Santiago Bassi y Belén Guter Corsi. La música original corresponde al trabajo maravilloso que han hecho Ariel Eidelman y Simón Eidelman. Los arreglos son de Simón. La dirección de actores es de Mariel Kiesig. Y la prensa y las redes la manejan la gente de 0KM Prensa, Kevin Melgar y Yacilem González. Sí. Y además, bueno, muchos amigos y familiares que han aportado lo suyo en todo este proceso. Bueno, invitamos a la gente a que los acompañen a partir de junio, junio y julio, los sábados 20:30 en el Teatro Carlos Carela, a esta obra que se llama Esperando a Mansilla, que pudiste contarnos solamente el principio, pero después la trama sigue y hay que ver cómo será el desenlace. Los invito a que la descubran, a que descubran cómo avanza todo esto. Creo que tienen una página de Instagram, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, eso te iba a decir justamente, que nos pueden seguir por Instagram. El nombre es Esperando a Mansilla, todo junto. Ahí aparece la página y ahí vamos a ir contando novedades, van a ir conociendo aspectos de este proceso de Esperando a Mansilla. Así que los invitamos a seguirnos y, por supuesto, los esperamos a todos, incluyendo a ustedes, la gente de la radio, que vengan a disfrutar, espero, del espectáculo. Allí estaremos entonces el sábado 7. Gracias, Oscar, y bueno, que sea que la recompensa de los aplausos y del público que esté ahí los colme a todos ustedes por ese proyecto que tanto tiempo viene gestándose, ¿no? Con bastante tiempo de antelación. Bueno, te agradezco tu deseo, ojalá sea así, y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias, un abrazo y suerte. Muchas gracias por esta oportunidad, un abrazo. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, así pasaba Oscar Frontini, actor, mimo, trayectoria de 40 años, que va a protagonizar, va a ser uno de los protagonistas, Vicente sería, en este caso, su personaje, en Esperando a Mansilla, desde el sábado 7 de junio, todos los sábados a las 20:30, en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre, 970 Cava, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a una pausa musical. Si te querés comunicar con nosotros, 11-6400-7047. Podés enviar tu audio de voz a la Vox. Tenemos otra nota en un rato nada más. Tenemos buena música, Frecuencia Retro, que se viene con todo en el día de hoy. Así que no te muevas de la Vox. Te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ella son tan parecidas. Al final no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar. Te aviso desde ya, por si no lo notaste hace tiempo, esto ya no es broma. Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma. A tu boca perdona, pero me quiero pegar. Te quieres pegar. No lo pienses tanto y bésame, que se acaben los misterios. Bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio pa' adelante. Que la duela que se aguante. Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante. No lo pienses tanto y bésame, que se acaben los misterios. Bésame de una vez, cero miedo, vamos en serio pa' adelante. A quien le duela que se aguante. Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante. Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes. La primera es hacerte el amor con carácter urgente. La segunda es quedarme pa' siempre. La tercera es como la primera, pero más urgentemente. Todo lo quiero contigo. Si tú eres mi reina, gana la que des. Quiéreme sin pena, no hay nada contigo. Por dentro y por fuera soy como me ves, amor. Me haces mejor. ¿Qué más te digo? Mira, vámonos. No lo pienses tanto y bésame. Que se acaben los misterios. Bésame una vez. Cero miedo, vamos en serio pa' adelante. A quien le duela que se aguante. El amor no es pasajero cuando vamos al volante. Ah, la otra noche soñé contigo. La otra noche soñé contigo. Que me estaba muriendo de frío. Me calentó tu mirada. La otra noche soñé contigo. La otra noche soñé contigo. Que me estaba muriendo de frío. Me calentó tu mirada. Bésame. Que se acaben los misterios. Bésame, bésame de una vez. Cero miedo, vamos.

buena onda, por así decirlo. Resolvieron rápido, Boca le tiene que pagar obviamente a Gago lo que restaba de contrato y con eso se soluciona el problema. $3 millones, ¿puede ser? No sé la cifra específica, pero sí, Gago tenía un año más de contrato, así que un poco más. Puede ser un monto elevado. Lo que tiene que resolverse, sí, para que Boca presente a Miguel Ángel Russo es la desvinculación de San Lorenzo, que le quedaban 6 meses de contrato. Claro, le están pidiendo eso, los 6 meses de contrato, y le deben a él desde marzo, eso quedaría como que saltado. Sí, o sea, son 6 meses a favor de San Lorenzo, mes y medio a favor del entrenador, sería algo así. San Lorenzo pide $1 millón para dejar a Russo en libertad de acción, y esto ocurriría en las próximas horas. Hay que ver los abogados de tanto de Russo como de San Lorenzo si pueden lograr llegar a un acuerdo para que se presente en Boca Predio y empiece a ser oficialmente entrenador de Boca. Esta sería la tercera vez, ¿no? Tercera etapa, tercer ciclo para Miguel Ángel Russo. A los 69 años está bastante deteriorado el técnico. Sí, él vino, tuvo un proceso de salud que lo superó y bueno, sí. Pero está bien, digamos. Sí, está bien, viene de dirigir, bueno, dijimos a Lorenzo, antes Rosario Central. Los equipos de Miguel no juegan mal, pero en un momento se terminan cayendo, ¿no? Ayer, el fin de semana, lo vimos a San Lorenzo con Platense, tenía la responsabilidad de local, con 50.000 almas que tiraba para adelante, y la verdad que San Lorenzo deja mucho que desear. Veremos si con jugadores un poco mejores, por así decirlo, porque San Lorenzo, recordemos, el plantel es bastante corto. Iker Muñaín y Bomberger de 9 y no hay mucho más. Braida hasta ahí nomás. Bueno, la verdad poco. Y Romaña tal vez como referente en la defensa. No hay mucho más en un San Lorenzo que le costó demasiado y demasiado bastante eso. Largo llegó. Sí, bastante lo llevó lejos bastante llegó. Bien, con problemas económicos, falta de pagos al plantel, falta de pagos al cuerpo técnico, incluso a Miguel Ángel Russo, promesas incumplidas, exactamente, me salía la palabra. Recordemos, Russo se sentó con el presidente y le pidió por favor que tenga al plantel al día, y bueno, esto no se lo pudieron cumplir. De hecho, los jugadores en la semana previa al partido hicieron paro y no entrenaron un día. Bueno, si ya volvemos con más info deportiva, y ahora nos vamos al próximo tema musical en la continuidad de Frecuencia Show. Vamos ahora con Abel Pintos. Suena esta mañana. No, no intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me dueles todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Espero que no esperes que te espere después de mis 36. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento

Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la 102.9. Bueno, se viene la serie de Harry Potter. Ya habíamos adelantado que se va a hacer una serie con todos los personajes de Harry Potter y ya eligieron a los chiquitos que van a ser los personajes de Harry Potter, de Hermione y de Ron. Ya están elegidos. Ya habían elegido en otra tanda a los adultos. Y la serie tiene mucho que ver con J.K. Rowling, ¿no? Que es la autora de Harry Potter, que dio el visto bueno para que se haga la serie y que va a intervenir. Ella intervino siempre en todas las películas que se hicieron de la saga y ahora va a intervenir también en esta serie, que parece que va a estar muy buena. Así que para todos los fanáticos de Harry Potter que vieron las 7 películas, creo que eran 7, fueron. Claro, 7 libros. Los 7 libros ahora van a tener la posibilidad de ver esta serie que la va a dar HBO Max. Todavía no se empezó a grabar, pero va a empezar en cualquier momento. Y recordemos que J.K. Rowling inventó este personaje. Ella era maestra en un viaje en tren hacia un día cualquiera. Diseñó ese personaje en su cabeza y de ahí empezó a escribir los libros y la hicieron millonaria. Y se llenó de dinero, es una de las personas más ricas del Reino Unido. Así que bueno, además de los libros, las películas, el merchandising y ahora la serie. La tenemos que poner a escribir a Vicky. La serie de Harry Potter ya es una realidad y quizás el año que viene ya se pueda ver en esa plataforma. Continuamos con más info. ¿Con qué seguimos? ¿Con deporte? ¿Con qué? Seguimos con deporte porque estábamos en la línea de Russo y Boca, que generó polémica porque ya se develaron los refuerzos para este Mundial de Clubes que se le viene a Boca. El 16 enfrenta al Benfica, el primer partido de Russo, y pidió a Walter Mazzanti, jugador de Huracán. Exactamente, jugadorazo. 28 años. Sí, tan bueno, ¿eh? Jugadorazo. Bueno, tiene el aval de Riquelme y aparentemente Boca iría por Mazzanti, el jugador de Huracán, ya que no ocupa, no es extranjero, digamos, no ocupa cupo, que Boca lo tiene completo. Igual, ¿no? Viste, para mí es esos jugadores que después se ponen otra camiseta y hacen agua. Y bueno, un club grande pesa esa camiseta, ¿eh? Es difícil. Y lo que más ruido hizo fue que Cristiano no pidió centrales zurdos. Un Rojo que se está yendo del club y un Ayrton Costa que no puede viajar a Estados Unidos por alguna causa penal que tiene en su contra. Boca está flojo de papeles no en defensa. Sin embargo, Russo no priorizó este puesto. Sí, Walter Mazzanti, que fue el nombre que se conoció, y busca un volante por afuera, un 5. Iker, dice. Podría ser Paredes. Iker Muñain. Muñain es fanático de River, no creo que venga. No sé, así de siempre. Tal vez se habló de Braida en la Braida semana. También. Se habló de Romaña, me parece que Romaña no. Braida y Hernández, un central zurdo que tiene San Lorenzo. Veremos si será difícil, me parece, que vayan jugadores de San Lorenzo a Boca. Pero bueno. Lo que pasa es que Russo es un técnico que se caracteriza que con poco te arma bien el equipo. Es técnico, es un técnico de raza. Sí, sí, como lo grande, como poco. Exactamente. Es un técnico que sabe lo que pone en cancha. Y conoce Boca. Claro. Mentalmente conoce cómo es el mundo Boca. ¿Cuarto ciclo? Tercero. Es el técnico más grande de la historia. Claro. Rompió el récord de. Ganó una Libertadores. De Bianchi. En 2007. Claro. En 2007. La última Libertadores de Boca la ganó en el banco con Russo y jugando Riquelme, ¿no? Claro. De ahí viene la relación, la amistad. La gran relación que tienen Russo y Riquelme, más allá que Riquelme la última vez lo tuvo que despedir, ¿no? Y no de una forma muy agradable, que digamos. Muy bien. Igual se van varios de Boca. Hay varios jugadores en carpeta para irse, hay varios que no van directamente al Mundial de Clubes. Chiquito Romero, Hanson, Fabra. Chiquito Romero no, ya se tendría que ir para mí. Y bueno, pero todavía tiene contrato. ¿Y quién lo va a comprar, Chiquito Romero? Dicen que Cavani llamó a Cristiano para jugar el Mundial de Clubes. Lo de Cristiano salió en España en el programa Chiringuito. Ojo. Donde un periodista argentino dijo que le gustaría ver a Cristiano con la camiseta de Boca. Dicen que Cavani se lleva muy bien con Cristiano, que tiene muy buena relación. Estaría bueno que juegue el Mundial de Clubes, ¿eh? Sería un golazo.

ni más ni menos que Dua Lipa. Así que estuvo ahí en el paddock la cantante y Colapinto reaccionó a algunos medios y obviamente que los aficionados de Colapinto fueron un poco sugerentes con respecto al posteo. Ella fue en calidad de invitada. Ella fue en calidad de invitada de Porsche. Porsche. Porque durante el fin de semana se hizo una exhibición de autos de Gran Turismo y Porsche hacía su participación. Ella fue invitada por la marca para ahí para estar haciendo presencias. Y además que es un gran premio que muchos... Estuvo Jeff Bezos junto a su esposa también, muchas personalidades. Sí, a los Bezos, el dueño de Amazon, el que conoce. Estuvo a los Bezos. Fue un chiste medio. Esta carrera de Mónaco fue muy significativa porque ese premio, ese Grand Prix, hace 45 años atrás lo ganaba Reutemann. Claro. Subía al podio, así como subió. Ahora te paso el número. Y el primer ganador fue Juan Manuel Fangio. Así que el premio. Claro, pero justo se cumplían 45 años de que subía al podio Reutemann a recibir la distinción y tirar el champán, todo. Que estaban ese entonces Grace y Raniero de Mónaco. Claro. Que eran los príncipes. Uno de los principados más extensos. De la realeza, como más sofisticado, ¿no? Que estaban en toda el. Eran como los reyes insignia en eran esa los época, padres, ¿no? De Carolina, de Mónaco, ¿no? Claro, de Carolina, de Alberto y de... Claro. La otra chica, la que canta. Estefanía de Mónaco. Estefanía, ahí está. Estefanía de Mónaco. Que es la menor, Estefanía, claro. De Mónaco. Así que... Y bueno, frecuentó mucho esa realeza Guillermo Vilas cuando tuvo un romance con Carolina de Mónaco. Claro. Una vez que ella se divorció de Philippe Junot, que era su primer esposo. ¿Cuánta después historia? Tuvo, ¿no? Otro esposo, que era Stefano Casigari, que murió accidentalmente. Y ahí tuvo, creo que 3 hijos. Uh-huh. Así que bueno, pero una historia que se removía todo lo que significaba en esa época el Principado de Mónaco y siempre la élite de la Fórmula 1 presente en esas calles, porque es un circuito callejero. Está en pleno. Y emblemático, ¿no? La gente ve la carrera desde sus departamentos, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de tener que pagar nada. Y desde los yates. Claro, desde los yates también. Así que fue buenísimo ese. Muy pintoresco. Ese Grand Prix. Uno de los más chic del mundo. Es el más importante de la temporada de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. No te muevas de ahí.

Así que se decía que va a haber nevadas en algunos lugares donde nunca nevó. Así que se esperan nevadas en las próximas horas en distintos lugares, como por ejemplo, bueno, en la Cumbrecita, que es el lugar que suele nevar, pero se adelantó la nieve. Exactamente, en Mendoza, por ejemplo, ya está todo lleno de nieve. Decían algunos medios que toda esa zona está teniendo este fenómeno. Y como bien decías, hay lugares donde no han tenido nieve y lo están teniendo en este momento. Y también se espera nieve, puede ser en la provincia de Buenos Aires, puede ser Tandil, como en puede algunos casos. Realmente, acá en lo que es el conurbano, no. O puede ser que en algún momento sí, siempre se dice, pero después pasa esporádicamente, ¿no? Eso. Así que, bueno, veremos. Después vamos a repasar cómo viene el pronóstico polar. La bomba polar. La bomba polar. Antes que hablando de la bomba, un saludo para la bomba que acaba de perder a su pareja. Y yo tuve oportunidad cuando fue la apertura. Él lo ayudó mucho en lo que es la apertura de la bomba empanadas, el local que queda en la calle Paraguay, en Barrio Norte. Y hace poco también habían abierto otro más, así que bueno, nuestro cariño para la bomba. Bueno, ahí está sonando de fondo Franco Ramírez, joven cantautor que acaba de sacar un disco que se llama Alter Ego, y lo tenemos en línea. Hola Franco, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola Nicolás, bien. Contanos un poquito, contarle a la audiencia quién es Franco Ramírez, para los que no te conocen, presentate, de dónde sos, cuánto hace que estás en este camino de la música que hoy te lleva a ser un posible ganador del premio Gardel. Bueno, contar quién soy. Hago música desde hace 20 años, comencé a los 13 años a cantar. Estamos contentos, manija, nervioso por lo de los Gardel, que para nosotros es una alegría. Y este disco Alter Ego es un disco que quizás eso me describe más que las palabras que tengo hoy para decir. Me parece el título que es Alter Ego es sugerente el título, ¿no? Es un título muy fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, es una... es un proceso íntimo, digamos, personal que tuve desde hace 7-8 años, más o menos. Sí. Y las canciones iban saliendo durante este tiempo, hasta hace menos de un año, que dije, bueno, esta y aquella canción son las que van a integrar este disco, que es un álbum conceptual para mí, creo que va desde esa oscuridad a la luz, un disco que ha ido acompañando un proceso de autoconocimiento, de lucha interna también, y que iba saliendo en canciones que no podían ver la luz cantadas por Franco Ramírez. Entonces yo en ese momento había puesto un alter ego, un seudónimo, sí, sí. Que hacía que hable por mí, hasta que, bueno, llegó el momento, después de mucho análisis, de ver y de entender ciertas situaciones, cosas que me han pasado, dije, bueno, dale flaco, cantá estas canciones que son tuyas y que tienen mucho que decir. No, era como que tenías miedo, ¿no? Como tenías como un pánico escénico, ¿puede ser? Puede ser. No sé si tenía que ver tanto con el escenario, con lo artístico, sino que tenía que ver con algo personal. No me animaba a hablar de ciertas situaciones que aparecen hoy en el disco, que me retrotraían a momentos medio oscuros, ¿viste? O de dolor, de mucho dolor. Si bien mi música siempre ha hablado del dolor y desde ahí yo hago mis canciones, que eso no quiere decir que sea un tipo triste y dolorido, sino que encuentro la manera de los disparadores desde ese lugar, ¿no? ¿Y en qué nada, ¿no? ¿En qué género englobarías tu música? ¿Folclore, folclore alternativo, folclore romántico? Bueno, ahí la industria, digamos, evidentemente lo engloba en folclore alternativo. Yo, me parece que está buenísimo. Yo no creo mucho en esto de que existan los géneros hoy en día. Me parece que hay una nueva ola, hay una renovación en la música que hace que muchos géneros se unan, se mezclen, ¿viste? Y me gusta eso, me gusta. Yo, si me pides que lo englobe en, o que lo estructure en una forma de hacer música, para mí es música argentina, digamos. Bueno, música argentina. Desde ahí hay un montón de ritmos, digamos, que se desprenden, claro. Que se desprende, sí, que vamos como un alquimista, ¿viste? Haciendo de aquí un poquito, del otro poquito allá. Así que bueno, eso. Y a lo largo de todos estos años, de 20 años de carrera, tuviste oportunidad de compartir escenario con muchos grosos, ¿no? Del género, como cuáles, por ejemplo. Abel Pinto fue uno. Abel Pinto fue uno, que aprendí un montón. Bueno, mucha gente del ambiente que es muy reconocida, que es conocida, que es muy generosa. Bueno, Cero Rally, Barrio Nuevo, Peteco, Alvarito de los Nocheros, Peteco, nada, mucha gente que admiro, que quiero. Víctor Heredia, ponele. Bueno, en fin, yo creo que de todo eso uno aprende un montón, ¿viste? Más que el disfrute de cantar, que yo sí lo he podido hacer, lo he podido disfrutar, como que aprendía mucho viéndolos trabajar y accionar y moverse y tener gesto con nosotros, con sus compañeros. Eso a mí me ayudó mucho. Si yo, Roberto Canto, del dúo Coplanaco, es el primero que a mí me da una oportunidad para grabar un disco. Antes no sé, o sea, por lo menos hace 20 años no era tan fácil grabar, ¿no? No todo el mundo tenía una compu con una consola o un programa de grabación. Claro. Entonces yo he tenido que ir a un estudio de grabación. No sé, en ese momento yo no estaba armado el pequeño estudio que ahora sí tengo. Entonces era mucho más difícil grabar. Y ni que te digo meterlo en una compañía, ponerle de disco, que ya estaba en baja la cuestión de los discos físicos. Claro, sí. La transformación, estaba en plena transformación. Entonces yo entro en una disquería, que era la disquera más grosa, digamos, que era de Ben en ese momento, gracias a Roberto Cantos. Y al poquito tiempo empiezo a ver, esto te lo cuento como anécdota, al poquito tiempo me junto con Leodán en un lugar. Sí. Leodán, un gran. ¿De qué provincia sos vos? Yo soy de Santiago del Estero. Ah, igual, sí, es coterráneo. Igual que Leodán, claro. Leodán me invita a sentarme a su mesa, estaba con su hijo, que era de mi edad más o menos en ese momento, debe haber tenido 15, 16 años, y me entrega una tarjetita. Le dijo, mira, aquí, toma, escucha mi música. Y a mí me explotó el cerebro. me entregue una tarjeta como si fuese una tarjeta de, no sé, de abogado, ponele. Y tenía un código, en donde yo tenía que poner el código, y me descargaba una canción. Eso en ese momento era como una cosa súper rara, ¿visto? Sí. Y bueno, ahí yo comencé a ver, wow, ¿a dónde vamos con el tema de la música? Y en esa época tenía que vender los discos en las disquerías, y a veces yo tenía que comprar mis propios discos para venderlos después. Era como así una cosa muy rara. Y a tener la facilidad de, con una tarjetita, con un código de escuchar. Bueno, esa es una de las cosas que yo he vivido cuando era chico y empezaba a grabar discos, ¿eh? Sí, hoy es tan paradójico que hasta se volvieron a hacer los vinilos, ¿no? Que son, hay muchos, claro, que vuelven a muchos artistas que su música sale en vinilo, hay muchos. Sí, yo rebanco sí. Porque me parece que la experiencia de escuchar música no solamente es poner play en una plataforma que va subiendo los números, ¿no? La música no es un número, aunque muchos piensen lo contrario. Siento que la música aún tiene la chance de ser emoción en un mundo súper cargado de superficialidad, de tendencias y estadísticas. Creo que la música nos da la chance de poder sentirnos, volver al pasado, irnos al futuro, situarnos en el presente, sentir lo que estamos sintiendo, analizar lo que nos pasa. Y bueno, el arte en general, ¿no? El arte en general. Así que banco, volver a la raíz, volver al origen, volver a esas cosas que más son una experiencia, como es poner un vinilo, claro, ¿no? Que te hace pensar que estás en la casa de tus abuelos escuchando un tango mientras... En el Winco, en el Winco. Claro, en el combinado. En el combinado, sí. ¿No? El combinado y que era... todas esas cosas... Era todo de madera y parecía... Un mueble parecía. Que también, aparte, tenía una historia, ¿no? Pero me acuerdo que... No todos tenían un combinado también. Y... Mis abuelos tenían la suerte, mi abuelo de laburante, ¿no? Clase baja, te diré. Sí, sí. Pero había gastado todos sus ahorros para comprarse un combinado. No, era caro, es carísimo, era. Sí. Claro, era carísimo. Y en una casa de barrio en Santiago del Estero, mis abuelos supieron tener un combinado y ahí se escuchaba música. Y ahí descubrí a los primeros cantores que después me han influenciado un montón, como Jacinto Piedra, los santiagueños, sí. El Eco, que... Los manceros santiagueños. Los manceros santiagueños, claro. Bueno, eso es una parte... ¿no? Un hito en la historia. Pero a mí lo que me revoluciona, ¿no? De alguna manera, son en esa época los que salían con una nueva forma de expresar el folclore, que hablaban de otras cosas, que hablaban de una actualidad, y que era Jacinto, que era Peteco, Graciela Carvajal, que también era parte de ese grupo. Después ya vinieron más adolescentes. No sé, Manu Chao, Divididos, ¿no? Me empezó a gustar mucho el flamenco. Claro, ya descubrí al flamenco un paralelismo con el folclore tradicional, y era como las guitarreadas y los tablados flamencos. Por eso el folclore cambió también, porque el folclore se fue. El folclore que cantan ustedes es muy distinto al de épocas atrás, porque también tienen reminiscencias de todo esto que estás nombrando, ¿no? De estos artistas. Sí, y los que han podido trascender en esas épocas también venían con algo renovador. Claro, sí, sí. Ah, o sea, los cantores del Alba en su momento, hoy nos parece súper tradicional, y mirá esa forma de cantar, ¿no? Es que muy una forma de cantar muy tradicional. Pero en ese momento te tiraban una canción mexicana, ¿no? Uh-huh. Y que nadie, ¿no? O no sé, o los manceros santiagueños siguiendo la lógica también del cuarteto vocal santiagueño de los cantores de Salavina, que de ahí dio desciendo de un cantor que es Antonio Ramírez, que es uno de los integrantes de los cantores de Salavina, sí. Ya implementaron una nueva forma de rasguear la chacarera, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en ese momento, la chacarera como la conocemos hoy se la debemos a ese grupo, los cantores de Salavina. Porque antes se rasgueaba, esto lo aprendí de Peteco, Peteco contaba esto. Antes se rasgueaba de una manera más tosca, una manera mucho más primitiva, si se quiere, la chacarera, con más rítmica. Y los cantores de Salavina, a partir de ese grupo, de esa agrupación, empiezan a rasguear de otra manera. Ahí voy a buscar la guitarra. Se hace como una... Antes se rasgueaba un poquito, ¿no? Claro. Y a partir de los cantores Salavina... Ah, se nota. Ese es el mejor, ¿eh? Es el mejor. ¿Viste? Sí. Entonces es como que evoluciona o cambia... La evolución, la forma, claro, de la evolución de los tonos. Claro. Claro. Y hoy la rasgueamos así. Entonces ellos también en su momento salieron con algo diferente. Uh-huh. Eso... Después de muchos años se vuelve folclore, uh-huh, transmitido de generación a generación. Y bueno, es muy loco eso. Eso es lo que nos mandan en la grilla de cuando vos votás los Gardel, que a mí me la mandan la grilla para votar, te dividen, sí, lo que es folclore y folclore alternativo. Entonces, claro, claro, bueno, eso, a mí me parece que está bien, es una forma de que muchos nuevos exponentes entren dentro de la lógica de la industria y está aparte uno no sabe la cantidad de artistas que hay, nuevos artistas así como vos, o de mucha trayectoria, ¿no?, que hay en el interior y que están teniendo su lugar ahora, como te va a tocar a vos ahora dentro de una semana nada más, el miércoles que viene en el Café Berlín, ¿no?, que vas a estar presentándote, vas a presentar tu material. Sí, sí, vamos a estar ahí tocando. Para nosotros es muy importante. Tocamos en vivo las canciones que hemos grabado durante meses, años. Uh-huh. En este caso, el proceso duró varios años. No ha sido un disco que se ha grabado en una semana. Ahora el tiempo y las horas que ¿no? apremian, parece, y la verdad que nosotros nos hemos tomado el tiempo de hacer esto con un compromiso bastante particular y con años y con muchas ganas, con mucha gente. Entonces, ahora llegó el momento de presentar estas canciones en vivo, y eso es como para nosotros muy, muy lindo. Y va a ser en el Café Berlín, sí, sí, el miércoles que viene, a partir de las 20 horas. Lanzala y las entradas las pueden conseguir por Live Pass, sí, sí. 15,000 pesos está la entrada, no, baratísimo. Está bueno, está barato, ¿no? Sí, está bien. Sí, buen precio. Pueden ir comprando ya. Sí, ya está comprando. Tu material ya está en Spotify completo, el disco Alter Ego. Sí, está el material completo subido por Orchard, que es una compañía que está apostando a esta etapa también de mi vida, de mi carrera, lo cual agradezco a mucha gente, a Caro, a Mavi Díaz, seguramente están escuchando, bueno, por intermedio de ellos también puedo llegar a mi público, a mi gente y a más aún. Mavi Díaz, la viudas. Mavi Díaz, sí, Mavi Díaz, con Mavi Díaz venimos trabajando desde el disco anterior. Ella tiene un sello que se llama Carmen 9, sí, sí. Es una productora de lujo y aparte, bueno, música y compositora. No, Mavi es una grosa del rock nacional, una historia viva del rock nacional. Sí, yo la quiero mucho y, bueno, el disco anterior ella produjo musicalmente también, Cuelan Pájaros, y en este está en la parte, digamos, de sello y todo eso. Uh-huh. Bueno, Franco, entonces invitamos a la gente a que te vaya, que escuche tu disco por Spotify, tus canciones, pero que te vaya a ver en vivo el miércoles en Café Berlín. A partir de las 20 horas. Y ahora, ya que tenés la guitarra ahí, podés un poquito de algo. ¿Te animás? Para la gente que te está escuchando, que hay mucha gente del interior, del otro lado también. Bueno. Vamos con esto que se llama Tus Fantasmas. Es una de las canciones que pone un poquito de luz al disco, ¿no? Al tereo. Todo en mí te respira, me abrazo a tus miedos, ya los recuerdo de lejos la madrugada. Te vio. Siento entre mis huesos todo este amor que te daba destiempo. La bruma es infinita, lo sé. Enfrentando a mi suerte, quiero quererte y hacerlo bien. Tu ausencia me encuentra roto, sin fe. Y a veces llama la calma, renuncio al recuerdo, me olvido de Friends con mis fantasmas al callejón. Buenísimo, gracias. Excelente. Muy bueno ese acorde, ese tema sugerente, porque hablaste de los fantasmas al principio de la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Esta es una canción que hemos compuesto con Sofía Navarro, poeta, y es una de las canciones que integra, una de las 9 canciones que integran al Tereo, que lo vamos a presentar en el Berlín el miércoles. Bueno, te agradecemos y lo mejor para el miércoles. Para ojalá que también puedas ganarte tu Gardel, ¿quién te dice? Ojalá, hermano, ojalá. Yo ya estoy muy feliz de compartir terna con dos grosos, que Avi González y Anaí Mariluán, también laburante de la música desde hace mucho tiempo y muy talentosos. Entonces, ya estar ahí presentes, obviamente que queremos ganar, pero creemos también que vamos a ser muy felices cuando se entregue la estatuilla a quien tenga que entregársela. Sí, falta poco, no falta nada. En junio se entregan. Sí, sí, el 19 en teoría. Sí, sí. Creo que en el Movistar, que... en el Movistar Arena. Creo que en el Coliseo, pero En el Coliseo, no sé. Estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Bueno, por ahí vuelvan al Coliseo. Estamos esperando ahí las directivas. Bueno, gracias Franco por la entrevista y nos vamos escuchando el otro tema, lo que nos fuimos, puede ser. Que también forma parte de Alter Ego también. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Vamos con Franco Ramírez. Te vas, el aire oscurece y no volverás. No tendremos misterios y ya nunca más voy a morder tu aliento sin amar, sin llorar. Reencarnar, tropezar, ser el mismo destino por lo que al final no fuimos. Pensarte mejor. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Y arrancamos el Frecuencia Retro de hoy con alguien que hoy cumple 57 años. Una de las divas, una de las estrellas del pop internacional, Kylie Minogue. Vamos a escucharla con este Locomotion, este temazo de Kylie Minogue. Everybody's doing a brand new dance now. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Bueno, toda esta semana sí hubo una polémica a raíz de un comentario que hizo Ricardo Darín en la mesa de Mirta, con respecto al precio de las empanadas, que Darín sostiene que una docena de empanadas cuesta 48,000 pesos. En algún lugar puede ser que sí, donde por ahí compré él, pero nuestros amigos del Rosal nos dicen que si queremos ir ahora a buscar una docena de empanadas, nos sales 20,000 pesos. 20,000 pesos, es un promedio, ¿no? La docena de empanadas en el Rosal, que son exquisitas, salen 20,000 pesos. Vayan ahí a Pellegrini y Sáenz Peña y digan que van de parte de Frecuencia Show. Según el gobierno de la ciudad, el promedio de la docena de empanadas es 22,000 pesos. Y Aristóbulo del Valle. Ahí está. Las del Rosal son muy ricas, muy recomendables. Igual que la pizza la mejor, 20,000 pesos sale la docena. La semana que viene, bueno, vamos a probarlas. ¿Vas ahí? ¿Te esperan con una copita de moscato? Sí, sí, sí, también. Así que más ahora para el frío, llegas ahí la mitad, Rosal. Mucho menos de la mitad de lo que dice Darín, que compra las empanadas él, que son de carne mechada. Lo que pasa es que Darín se quiso hacer el nacional y popular y le salió mal, porque igual, compra premium. Pero hizo un comentario, igual lo hicieron mierda a todo el mundo, pero no, es un actor de raza, un gran actor, que y que tiene plata. Está en su mejor momento con el Eternauta. Y bueno, pasa por ese comentario, las redes lo hicieron bosta. Pero bueno, para mí fue un comentario. Poca calle. Porque si quería decir, che, 20 lucas las empanadas, la verdad me parecen caras. No, 48. 48 alguien que puede pagar una buena. No, por ahí 48 si son gourmet. Claro. O qué sé yo, son empanadas árabes. Pero la gente común no compra gourmet. O empanadas de, no sé, de salmón. Salen ese precio. Claro, bueno, pero es como el precio del sushi. Vos si vas a comprar el sushi en un lugar... El sushi sí está muy tenés caro. Tenés de 20, de 30, el de 40... El sushi ya se va de presupuesto, todo. El sushi es muy caro. Hay pizzas que salen 30 y pico, y 40 también. Pero si no, lo más fácil es comprar una docena de tapas de empanada y que la hagan, te sale mucho más barato hacerla en tu casa que comprarla. Si querés comprarla, y te tenés un montón de lugares. Encima las compradas a veces te caen como una bomba, porque algunas le ponen tanto condimento. En cambio, las del Rosal no te caen mal. No, esas no. Las comes y esas no. Son riquísimas. Vamos al deporte. Exactamente, porque hubo Copa Libertadores en el día de ayer. San Pablo le ganó 2-1 a Talleres en Brasil y lo dejó afuera de todo. Polémica ahí en ese partido, ¿eh? Por un comentario de uno de los jugadores del Sao Paulo, un jugador paraguayo que le dijo venezolano muerto de hambre. Jugador de talleres, sí. Exactamente, y sé que hubo quejas porque, claro, cuando pasó tal vez alguna vez con Quilmes, uh-huh. Y con algún hace fue poco, en Cana, sí, de Sábado. Exactamente, terminó preso por acto racista, y en este caso que fue al revés, no pasó nada. Subeldía, que es argentino, técnico del Sao Paulo, se hizo el tonto. Dijo, ¿por qué no hablan de fútbol? Que ahora que ganamos... Sí, que San Pablo clasificó y clasificó primero. Uh-huh. Bueno, Libertad empató 2-2 con Alianza Lima. Alianza Lima baja a la Sudamericana, el equipo de Pipo Gorosito, que tiene como 10 fechas de suspensión, sí, por insultar a un árbitro. Independiente del Valle le ganó 2-1 a Barcelona y lo dejó fuera de todo. Independiente del Valle clasificó a la Copa Sudamericana. River empató 1-1 con Universitario de local en un partido que... Gol de Concha. Sí, gol de Concha, sí, se lo comió Armani. Jairo Concha hizo el gol de Universitario de Perú, que empató el partido. Había abierto el marcador Colidio, un River que le falta engranaje. Quedó fuera con Platense, y después de ahí quedó medio tocado, medio golpeado. Estudiantes le ganó 2-0 a Carabobo y Botafogo ganó 1-0 a Universidad de Chile. El día de hoy, Nacional Atlético Nacional, Internacional Bahía, Palmeiras Sporting Cristal, Bolívar Cerro Porteño, Liga de Quito Central Córdoba y Flamengo Táchira. Independiente también. Independiente juega por Copa Sudamericana. No lo nombré por eso. También hay Copa Argentina. Argentino está ganando 3-0 Nacional a Fusionista. Y por Copa Sudamericana, Independiente juega 19 horas de local frente a Nacional Potosí. Uh-huh. Después también no hay que olvidarse del gran partido de Huracán. Huracán Platense. Sí. En Santiago del Estero, hablando de Santiago del Estero. Ojalá que se le dé a Platense. Sí, ¿por qué no lo hicieron acá en el Estadio Único para que la gente de Huracán y de Platense, que son de acá? Huracán jugó ayer también con Corinthians. Digamos que dejaron con suplente a los grandes, dejaron a grandes equipos. Estos dos equipos dejaron Platense a grandes equipos como Independiente y San Lorenzo, quedaron a mitad de camino y ellos con mucha garra llegaron al final. Platense eliminó a Racing, a River con 14 jugadores, porque el árbitro jugó con River, y a San Lorenzo. Claro, sí. Por Copa Sudamericana, ayer Lanús empató 2-2 con Puerto Cabello y Huracán ganó 1-0 con Indian con suplentes, debido a que juega la final en Santiago. Viene de Cuelca. El día de hoy, además, Independiente juega Defensa y Justicia Cerro Largo 21-30 y también Cruzeiro frente a. ¿Y también a la final de la Champions? Final de la Champions el fin de semana, el sábado, sí. Estará jugando el PSG frente al Inter de Lautaro Martínez. No da respiro al deporte con muchos eventos en las próximas, y el Mundial de Clubes, que le falta poco. El Mundial de Clubes, dijimos, ¿vos vas a ir? Vamos a ir de corresponsal. Bueno, espero que llame. Para llamar el miércoles. El miércoles estamos allá en Orlando, primera cita tenemos ahí en Universal. Buenísimo. Bueno, neurocientíficos y expertos musicales determinaron que su estructura perfecta y capacidad para evocar emociones la convierten técnicamente en la mejor canción de todos los tiempos. Me estoy refiriendo a esta canción que vamos a escuchar ahora, que es del año 1982 y que fue

Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos? Una amenaza de bomba en el Alvear Palace Hotel. El sospechoso dijo: tengo 4 kilos de explosivos en la camioneta. Lo detuvieron al sospechoso, que lanzó esta intimidación, alegando que tenía un detonador en un libro. Todo se precipitó luego de que le negaran una suite presidencial. Ahí se hicieron presentes la brigada antiexplosivos. Así que estuvieron trabajando hasta hace un ratito. Ya pasó el temor, pero estuvo cortada la avenida y obviamente... Sí, la avenida Alvear y Quintana, por ahí es. Exactamente, muy lindo el hotel Alvear. Y Ayacucho, Alvear y Ayacucho. Es uno de los hoteles más distinguidos de la ciudad de Buenos Aires. Muy lindo. De más historia aparte, ¿no? Sí, ahí estuve con Juan un día, con Juancito. Así que, sí. Bueno, pasó el peligro en el hotel Alvear. Y después lo que teníamos que quedó ahí pendiente fue lo de Wanda, que cayó con un auto nuevo. Con un Lamborghini que habían adquirido. Tuneado. Exactamente, lo ploteó de rosa y cayó tuneado el Lamborghini que habían comprado junto a Mauro en el año 2016 y que es azul su color original. Un Lamborghini muy lindo, un Lamborghini Huracán. Así que muy lindo. No sé, porque ella tiene una marca de cosmético y creo que va a ser una... Lo usa como promoción. Sí, cayó vestida como la ex la ex de Johnny Depp, que perdió el juicio con Johnny Depp. Así que para mí ya fue para perder. Porque si se terminó así... Y Johnny Depp subió una foto de Mauro. Ah, viste, la inteligencia artificial hace estragos, ya vamos a ganar. Lo dieron ganador a Icardi de la mano de Johnny Depp. Bueno, Wanda estuvo el fin de semana en Rosario en la casa de su ex suegro. Sí. Estuvieron comiendo locro. Que no se llevaban muy bien. No, sí, parece que sí, estaba ella con sus hijas. Pero estaba muy disgustado el ex suegro por la relación que ella tenía con Elegante. Creo que se acercó ahora porque dejó de estar con Elegante. Sí, sí, pues eso. Eso no le gustaba mucho al ex suegro, al papá de Mauro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar ahora The Police, que es otro de los temas que tenemos para hoy para Frecuencia Retro, porque se cumple un nuevo aniversario, un día como hoy, pero de 1977 se editaba el primer disco no solista, sino de grupo de The Police, la banda liderada por Sting. Así que vamos a escucharlos a The Police, esta banda que conjugó rock, punk y reggae. Right, Roxanne, you don't have Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Show. ¿Tenías una más del deporte? Tenemos una más del deporte porque hay que hablar de Franco Colapinto, que corrió en Mónaco este fin de semana. Largó... Quedó 13. Clasificó 20, largó 18 por algunas suspensiones y terminó 13. Creo que ha sido una de las mejores carreras de el argentino, a pesar de que no pudo pasar a nadie. Recordemos que Mónaco es muy difícil pasar y... es muy angosta la pista. Exactamente, logró esto por la estrategia de equipo, que anduvo bastante bien, salvo su compañero Gasly, que chocó en la vuelta número 7, si no me equivoco. Este fin de semana hay GP Barcelona. Viernes 30 de mayo arranca la práctica 1 libre, tempranito, 8:30 a.m. A las 12 la segunda práctica libre. El sábado tendremos la tercera práctica libre, también 7:30, y a las 11 será la clasificación. La carrera el domingo primero a las 10:00 a.m. Similares los horarios a Mónaco. Me parece que esta es una de las carreras, sí, que va a, porque es la misma franja ritmo, horaria, digo, ¿no? Sí, ahí salió campeón de Fórmula 4 Franco, y corrió durante toda su infancia, corrió ahí mucho. Bueno, en la primera carrera terminó 16, en la segunda 13, soñemos que puede terminar 10, ¿no? Es, ojalá salga entre los 10, entre los 10 primeros, sería muy bueno. No va a ser como el circuito de Mónaco, que no lo favorecía, así que esperemos que funcione bien el motor de Alpine. Bueno, hasta que hemos llegado con saludo a Margarita que y Luis, que nos estaban escuchando. Así que son también de Santiago del Estero. Son fieles oyentes. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. A Vicky, que estuvo acá. ¿Se vio y salió en el streaming? Siempre sale, Vicky siempre está sale, Vicky. Siempre. Y cuando no esté vamos a poner un banner ahí con la cara de Vicky. Gracias a Claudia también, que nos vino a visitar. No la echaron de acá para que no salga. Pero ella puede salir, sí, también. Puede salir, me da vergüenza, me parece. Pueden hacer, no, porque... de... las Nicolitas. A Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Matías. ¿Ya te vas entonces? No, tenemos un programa más. Ah, pensé que ya viajaba. No. Nuestro 10. Corresponsal en el todavía. Mundial de Clubes. Feliz cumpleaños. ¿Vos fue tu cumpleaños? ¿Y qué, cumpleaños? ¿Dónde está? Feliz, ¿dónde está el catering, el champán, no la torta? Nada. Vicky tiene que traerlo. ¿Cómo Vicky? El miércoles que viene. El cumpleaños. Que los cumpla. Se olvidó de mi cumpleaños, sí. Se olvidó mi cumpleaños. ¿Te olvidaste del cumpleaños? Se va a desmayar ahora. ¿Cómo te vas a olvidar del cumpleaños de tu chofer? Acordate. Sí, sí, el champán ya lo tenemos frisado. Bueno, gracias a todos. Déjame decir, Nico, feliz día. Es tu cumpleaños. Es el día de la maestra jardinera. Ah, ¿eh? Feliz día a todas las maestras jardineras. Mira vos. Nunca se acordó de la maestra jardinera. Hoy se acordó de la jardinera. ¿Quién es maestra jardinera? ¿Alguien? No, en general. Algunos primos, algunos en Tucumán, sí, pero... Mira, nunca te acordaste de la maestra jardinera. No, pero feliz día. Está. Mandá de saludo a los abuelos, están en la Plaza de Mayo también. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, a toda la gente del otro lado. Y nada, gracias por estar siempre. Nos vemos la semana que viene a las 5 de la tarde. A las 4 está Frecuencia Fans. A las 5 en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.